estallaron en las cercanías del edificio, provocando el nerviosismo entre los transeúntes. 23 personas murieron tras el ataque y se calcula que otras 57 resultaron heridas. Mientras una columna de humo se elevaba en la ciudad, aún se desconoce si el gobernador fue víctima de la explosión.